Hola Communities, episodio número 10 ya del miércoles 11 de octubre de este año 2017, en el que vamos a estar viendo, como te decía ayer, la segunda parte del programa de la semana pasada en el que hablábamos de los fundamentos básicos de las páginas de Facebook. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos al podcast del Community Manager. Con ustedes, Sebastián Correa Palacios. Fundamentos básicos de las páginas de Facebook. O sea, la semana pasada, en el programa, el primer programa de fundamentos básicos de las páginas, explicaba cómo habían nacido las páginas. Sí, es. O sea, quizás no es tan interesante, pero por lo menos nos va a servir como para saber, como para entender un montón de cosas de las que pasan hoy, un montón de características que hoy tienen las páginas de Facebook. ¿Ok? Y quizás hay personas que tampoco saben por qué es una página de Facebook, o para qué sirve, o de dónde salió. ¿Ok? Y es por eso que estuvimos explicando los principales aspectos, ¿ok?, de las páginas de Facebook, que hoy vamos a terminar de compartir, hoy vamos a terminar de explicar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los fans, qué son los fans, para qué sirven, el concepto de audiencia y demás cosas que se pueden formar alrededor de una página de Facebook, ¿ok? Ayer igualmente estuvimos hablando de las páginas de Facebook y de su aparente gratuidad, cuando en realidad no es así, no terminan siendo gratuitas porque indirectamente te cobran por visibilidad. Cuando vos tenés un montón de fans, te terminan cobrando para que esos fans puedan ver tus publicaciones. Pero bueno, más allá de eso, hoy vamos a estar completando por lo menos la información acerca de qué son los fans, ¿ok? Para que vos puedas decidir después qué vas a hacer o cómo vas a plantear tu estrategia de marketing a través, por lo menos, de redes sociales o por lo menos a través de Facebook, ¿ok? Pero antes te cuento. correapalacios.com para poder contratarme como consultor de redes sociales, para que yo vaya y me ocupe exclusivamente de tu tema y te ayude con tu estrategia de redes sociales. Y también en correapalacios.com vas a poder suscribirte y vas a poder tener tutoriales, cursos, soporte los 365 días del año y el acceso a una comunidad que quiero que formemos todos, para ayudarnos entre todos. Comunidad de community managers, ¿ok? Comunidad de administradores de comunidades. Sería una cosa por el estilo. Así que ya sabes, correapalacios.com. Este podcast hoy es el episodio número 10, pero vamos hasta el 100, solamente hasta el 100 en principio, ¿ok? Es una versión beta. Entonces vamos a ir hasta el episodio 100 en principio. Van a ser solamente 100 programas, en principio de prueba, ¿ok? Y estos primeros 100 programas van a estar todos dedicados a Facebook, pero es una prueba. Si es la primera vez que escuchas, te cuento, es una prueba nada más este podcast. De acuerdo a las descargas que tengamos y al feedback que yo tenga de la audiencia, y si hay personas realmente del otro lado escuchando y les interesa que haya un tipo hablando de redes sociales como estoy yo ahora acá, vamos a seguir también durante el año 2018 y quién sabe cuánto más. Y si veo que no tiene éxito, si veo que no hay nadie, que no hay descargas, que a la gente no le interesa, terminaremos en el episodio 100 el día 31 de diciembre del año 2017. ¿Sí? Quizás la peguemos, quizás no, pero bueno, voy a intentar, sí, que el programa 100, si es que es el último, sea justamente el 31, ¿ok? Justamente el último día del año. Sí, así llegamos justito. Dicho todo esto, perdón, me voy a meter directamente en el tema de hoy, que es la segunda parte, ¿sí?, del tema de los fundamentos básicos de las fanpage de Facebook, de lo que comenzamos a hablar la semana pasada, ¿sí?, cuando te comentaba acerca de cómo habían nacido las páginas y por qué hay páginas en Facebook y cuál es el objetivo, ¿sí? El objetivo es crear una comunidad, el objetivo es tener una comunidad de fans, ¿viste? Como tienen los músicos, como tienen, no sé, los actores, como tienen, no sé, una marca de culto como Apple. Bueno, tienen fans, tienen seguidores, tienen gente que está ahí atrás, siempre pendiente de lo que hagan, de lo que dejen de hacer, siempre atentos a las novedades que tengan, ¿ok? Hay hasta, no sé, muchísima gente que tiene fans, ¿ok? Esto también da para hablar en otro episodio, pero hay una reformulación del tema de la comunidad de fans con la llegada de internet y más que nada con la llegada de las redes sociales. Entonces, la comunidad de fans se reinterpreta, ¿ok? Y es como que deja de ser solamente el tema del club de fans, ¿te acuerdas? El club de fans de la, no sé, de un músico o de un actor o de una estrella adolescente que tenía su club de fans. o de un deportista quizás, ¿ok? Hay mucha gente famosa que puede llegar a tener un club de fans. Bueno, con la llegada de internet, con la llegada de las redes sociales, mejor dicho, el tema del club de fans o de la comunidad o de los seguidores, ¿sí? Se amplía y de alguna manera está bueno lo que pasó porque el concepto de club de fans se pudo ampliar hasta cualquier tipo de persona. No es solamente para un deportista, para un músico o para una marca, como te digo, como Apple o como para un actor famoso, no sé, como para quien sea. No, cualquiera puede tener su pequeño clubcito de fans. ¿Okay? No es cuestión de tener su club de fans, entonces yo mañana me abro mi club de fans con tres gatos locos, entonces son tres personas que dicen, oh, vamos a seguirlo a este a todos lados y vamos a esperarlo a la salida para que sacarnos una foto y nos firme una remera. No, no ese es el sentido del fan, ¿okay? No es el, si bien tiene el mismo objetivo que una comunidad de fans de un músico, por ejemplo, no es el no es la idea que tus fans te esperen para sacarse fotos ni para que le firmes un autógrafo, ¿ok? La idea es que tus fans compren tus productos, la idea es que tus fans se conviertan en clientes, la idea es que tus fans después, más adelante, con el tiempo, terminen hasta siendo una especie de vendedores de tu producto, hasta evangelizando, ¿ok? Hasta hablando maravillas de tu producto y indirectamente vendiéndole tu producto a otras personas. Entonces, ¿qué pasa? En internet, cualquiera puede tener una audiencia, un grupo de fans, ¿ok? Como te digo, no solamente como el club de fans de un músico que quieren un autógrafo o una foto, no sé. Vos tenés una zapatería, tenés una despensa o tenés una, no sé, un pet shop y podés tener tu comunidad de fans. O sea, podés tener tu gente que son seguidores, ¿ok? Que les interesa, como reitero una vez más, no la foto, no el autógrafo, sino que les interesa saber lo que haces. Les interesa saber, no sé, cuáles son tus novedades, qué es lo que estás haciendo en ese momento. Pero el tema de la comunidad de fans en internet, que ha potencializado la llegada de las redes sociales, va más allá de eso, ¿ok? Vos, para tener una comunidad de fans, vos le tenés que dar alguna razón por las que quieran ser fans, ¿ok? De la misma manera que un músico les da la música, de la misma manera que un actor, no sé, les da las películas, que en realidad no les da las películas, pero bueno, viste que las personas famosas pueden tener fans sin dar nada a cambio de última, más que su sola presencia o su sola aparición. Pero bueno, con nosotros no pasa lo mismo. Si bien, como te digo, el concepto de fan ya dejó de ser solamente para un músico o para alguien famoso, sino que se extendió a cualquier persona. Yo puedo tener fans, cualquier persona, aquel que está al lado puede llegar a tener un fan, o varios fans, o muchos fans, un negocio, un profesional puede llegar a tener fans, un fotógrafo puede llegar a tener fans, de gente que le gusten las fotos que hace esa persona, entonces lo sigue para ver sus fotos. Eso es algo que permite internet y más aún las redes sociales, ¿ok? Alguien en Instagram puede tener fans, que son esos seguidores que de alguna manera lo están siguiendo para ver sus fotos, para ver las cosas que hace, ¿ok? Bueno, no es tan fácil para todos, ¿ok? Nosotros como emprendedores o cualquier persona que quiera manejar una comunidad de fans va a tener que darle algo a cambio a las personas, ¿ok? Va a tener que darle algo para que algo que justifique que esas personas sean fan, ¿sí? Una persona viene y dice, perfecto, yo voy a ser tu fan, ¿qué me das a cambio? Ok, te doy esto, esto y esto. Bueno, sí. Yo voy a ser tu fan. ¿Qué me das a cambio? No, nada. Bueno, entonces me voy. ¿Para qué quiero? ¿Ok? No hay ninguna razón para que una persona se convierta en tu fan si vos no le das nada a cambio. Reitero, no sos un músico, no sos un cantante famoso, no sos un actor. Las personas suelen hacerse fan de los músicos porque les gusta la música que hacen. ¿Ok? Son fan de un actor porque les gusta cómo el actor hace sus películas. Por más que las películas no sean gratuitas, por más que haya que ir a pagar una entrada en el cine o comprar el Blu-ray o que haya que comprar el disco o pagar la suscripción a Spotify para escuchar la música del músico. ¿Ok? Se entiende como que las cosas van más allá de eso. Se entiende como que la música sí termina siendo un poco de todos, termina siendo un poco gratuita. No es necesario pagar el disco. Entonces, bueno, de alguna manera, yo soy tu fan porque vos me estás dando tu música de manera gratuita. Yo soy tu fan porque vos me estás dando tus películas de manera gratuita, que tarde o temprano las puedo ver quizás en Netflix a granel o por la tele cuando pase un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces soy fan de esas personas porque me están dando eso. ¿Ok? Nosotros que queremos tener clientes y queremos vender un producto, ¿por qué las personas tendrían que ser fan nuestros? Sí, podemos hacer una campaña de marketing de unos años y convertirnos en una marca de culto como Apple. Pero ¿cuántas posibilidades tenemos de convertirnos en una marca de culto como Apple que la gente no solamente compra los productos y los paga muy caros, sino que además son fanáticos en serio porque tienen la camiseta puesta y defienden su producto a rajatabla, sino que además ellos mismos son los mejores vendedores que tiene la marca porque son los que mejor hablan de la marca y los que están todo el tiempo recomendándole a sus amigos que se pasen a Apple, que se compren el iPhone, que se compren la Mac porque es mejor? Esa marca sí tiene fanáticos. Ahora, ¿cuántas marcas como Apple tienen fanáticos realmente? Tienen gente que defiende a esa marca y tienen gente que evangeliza a favor de la marca. Y tienen gente que se pone la camiseta y que andaría tranquilamente con una remera con la manzana por cualquier parte. O sea, ¿cuánta gente andaría con una remera con nuestra cara por cualquier parte? No hay mucha gente que vaya a salir a la calle con una remera con nuestra marca. Okay, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que darle algo a cambio, tenemos que aportarle valor a esa gente como para que esa gente se convierta en nuestra fan. Okay, esa es la idea, aportar valor. ¿Cómo se aporta valor? De muchas maneras, o sea, con contenido, ¿sí? En principio. Esa es la revolución que ha hecho Internet y eso podemos hablar cualquier otro día. Pero la idea es generar contenido, ya sea en un blog, ya sea con videos de YouTube, ya sea con tutoriales, ya sea con, no sé, con lo que fuera, con un podcast, mismo con un podcast, generar contenido para que esa gente consuma ese contenido, gratuito en lo posible, como para que esa persona tenga alguna razón como para hacerse fan nuestro, ¿okay? Que nosotros le brindemos contenido. Entonces, ¿qué pasa? La llegada de las redes sociales es como que ha colaborado con esto y ha, de alguna manera, concentrado la comunidad de fans en un lugar. O sea, vos querés tener una comunidad de fans, perfecto. ¿Dónde los concentramos? ¿En un sitio web? ¿Podemos tener nuestro sitio? ¿Podemos tener una lista de correo o algo? Sí, perfecto. Pero las redes sociales terminan siendo un canal de marketing para que vos puedas dirigirte a tu comunidad de fans y tengas un canal para dirigirte a tu comunidad de fans. Tu comunidad de fans puede estar ahí en Facebook, puede estar en Instagram, puede estar en Twitter o puede estar directamente en tu base de datos, en tu sitio web, como te digo, ¿ok? Pero hay mucha gente que no le va a interesar tampoco estar en tu sitio web o porque no usa el mail o porque nunca entra a tu sitio o porque sí entra a tu sitio pero no le te deja la dirección de correo porque cree que es algo muy personal o lo que fuera. Entonces, bueno, las redes sociales son una herramienta para que nosotros podamos conformar nuestra comunidad de fans. Hasta ahí vamos, ¿no? Facebook, por ejemplo, estamos hablando durante estos primeros 100 días, es una herramienta para que nosotros podamos conformar nuestra comunidad de fans. ¿Cómo conformamos nuestra comunidad de fans? A través de la página. Nosotros creamos una página en Facebook, entonces ahí podemos recibir a todos esos fans que están ávidos de conocer nuestras publicaciones, que están ávidos de saber qué es lo que estamos haciendo, que están ávidos de consumir nuestro contenido, porque ya hablamos, no somos músicos, no le damos música gratuita, no somos actores, no hacemos películas que le puedan llegar a gustar a la gente, no somos famosos, no aparecemos por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le damos a la gente para que sea seguidor nuestro, para que sea fan nuestro? Le podemos dar contenido, le podemos enseñar, no sé, lo que sepamos hacer, ¿ok? Yo sé de redes sociales, entonces estoy haciendo este podcast hablando de redes sociales. Le estoy dando contenido a la gente para que aprenda a utilizar las redes sociales, ¿ok? La gente aprende a utilizar las redes sociales, pero no sé, porque le gusta lo que yo hago, por ejemplo, o porque le gusta cómo lo explico, o porque le gustan los contenidos que brindo, me empieza a seguir. Se suscribe al podcast, me sigue en redes sociales, que son justamente los canales que están más a mano, quizás son mucho más amigables que el sitio web, porque, qué sé yo, la gente está en redes sociales para compartir con sus amigos, para charlar con sus familiares y demás, y justo ahí apareces vos, entonces perfecto, tiene todo concentrado en el mismo lugar. De alguna manera podés vos plantear tu estrategia de redes sociales, como hablábamos ayer, como hablábamos mucho tiempo antes, o sea, mediante la página, como hablábamos la semana pasada en el primer episodio de este de los fundamentos básicos de las páginas de Facebook. Podés hacerte tu página de Facebook como para concentrar todos tus fans ahí. Y como para que los fans tengan un canal un poco más amigable y más a mano, como te digo, porque están navegando por las fotos de sus amigos, de sus tíos, de sus primos. Entonces tienen un canal que está más a mano para poder recibir actualizaciones tuyas, para poder recibir el contenido que vos les estás dando, como si fueras una banda de rock que tenés una página en Facebook. Entonces, de alguna manera, la gente que quiere consumir tu música se hace fan tuyo, le pone me gusta a tu página para que para recibir tu música, para que vos le puedas publicar tu música. Entonces vos le publicás tus videos o le publicás tus temas a través de las publicaciones de Facebook. Para eso la gente hace me gusta en las páginas, para recibir lo que la marca, lo que la empresa, lo que el negocio tiene para darles. Que sí o sí tiene que ser algo. Sí o sí tiene que ser algo para que la comunidad, para que esa persona esté interesada en formar parte de la comunidad de fans. ¿Ok? Son personas a las cuales les interesa lo que vos estás haciendo. ¿Qué es lo que vos estás haciendo? ¿Sacando fotos? No, no estás sacando fotos. Les interesa ver las fotos que vos publicás en las redes sociales porque les gusta tu estilo, por ejemplo, porque sos un artista, porque el fotógrafo al fin y al cabo termina siendo un artista. Entonces, bueno, similar a lo que puede llegar a ser un músico, un pintor, lo siguen porque les gusta lo que están haciendo, porque se identifican de alguna manera, ¿sí? Pero cuando uno no es un artista, cuando uno, no sé, tiene una casa de artículos de pesca, hay gente que te puede llegar a poner me gusta en una página de Facebook y ser parte de una comunidad de fans. Vos podés tener tus fans siendo una tienda de artículos de pesca. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué le vas a dar vos a estas personas a cambio por formar parte de tu comunidad? ¿Les vas a dar un cartelito una vez por semana que dice tu horario de atención? ¿Les vas a dar un cartel con una oferta que dice vení, comprame una caña porque está más barata hoy? A la gente le puede llegar a interesar eso una vez, dos veces. Ya cuando la persona está charlando con sus amigos, con sus familiares, viendo la foto del tío que está poniendo los pies en el agua o la comida de la amiga que está en Budapest, que le saca una foto al plato de comida así y se lo muestra, que aparezca el cartelito de la caña en oferta de la casa de pesca, ya le va a molestar. Una vez le va a molestar, como te digo, se lo va a bancar por ahí una vez, dos veces. Ya la tercera vez le va a molestar, a la cuarta le va a molestar aún más, a la quinta te va a sacar directamente. A la quinta va a ir y le va a pedir a Facebook no ver más tus actualizaciones. No quiero ver más las actualizaciones de la casa de pesca. ¿Esto qué significa? Que vos vas a tener un fan menos. Porque independientemente de que vos tengas 100 fans y esa persona siga dentro de tu base de datos, dentro de tu comunidad de fans, ya le pidió a Facebook no ver más tus cartelitos, no quiere ver más tu caña en oferta ni tus horarios de atención. Porque estás molestando, porque te estás metiendo dentro de un ambiente un poco más íntimo, ¿sí? Donde él se comunica con su tío, con su primo y con su amiga de Budapest. O, no sé, con muchos amigos, muchos familiares más. Y vos te estás metiendo ahí con tu caña y te estás metiendo ahí diciéndole vení, comprame. No, basta, no quiero comprarte más. Y es más, muchas veces, o sea, lo más probable es que antes de que esa persona decida no ver más tus actualizaciones, porque al fin y al cabo se puede pedir eso y le pueden, puede ir a tu página y dejar de seguirte, por ejemplo, como se hace con un perfil de una persona común y corriente, o directamente tocar ahí los tres puntitos y decirle a Facebook, bueno, no quiero ver más actualizaciones de esta página. Pero lo más probable es que antes de que pase eso, directamente Facebook decida no mostrarle más a esta persona tus publicaciones. Es lo que pasa con el algoritmo de Facebook. O sea, cuando no hay interés, y es más, cuando hay desinterés, Facebook lo nota. Facebook nota cuando no hay interacción, cuando no hay un me gusta, un comentario y demás. A veces lo nota demasiado, como hablábamos ayer, el tema de no mostrar absolutamente nada, o por lo menos mostrar a un pequeño porcentaje de fans las actualizaciones de la página. ¿Y los demás qué? Y los demás que paguen publicidad, ¿no? Como hablábamos ayer. Pero bueno, independientemente de eso, vos no tenés que dejar que ese fan tuyo no quiera saber más nada de vos. ¿Cómo? Y tenés que darle algo que la audiencia quiera, tenés que darle algo que el fan quiera o que la comunidad de fans quiera. Algo de valor, algo que les guste. Algo por lo que hayan venido a hacer seguidores tuyos, seguramente van a haber comenzado a formar parte de tu comunidad por algo, seguramente no es que tenés un fan hoy en día o tenés muchos fans de la nada, que no están interesados en tu producto y tenés que mantenerlos de alguna manera. Entonces, bueno, ¿qué les doy? No, seguramente ya les diste, por eso llegaron. Igualmente digo esto porque muchas veces sí tenemos fans que vienen por algo en particular y después, así como vienen, se van o directamente se quedan calladitos ahí y como no hay interacción, no hay conversación, no hay nada porque no les interesa lo que nosotros mostramos, bueno, Facebook deja de mostrarle las actualizaciones nuestras, entonces tenemos 1 millón de fans y tenemos una interacción con, no sé, 10, 20, 100. Eso obviamente está mal, pero no me voy a meter en ese tema porque eso es quizás para otro episodio también. Pero bueno, ¿cómo se crea entonces una comunidad de fans? No cómo se mantiene. En realidad también lo podemos usar para mantenerlo, pero ¿cómo se crea en principio? ¿O cómo se mantiene? ¿Sí? ¿Cómo se crea o cómo se mantiene? En principio hay que conocer la audiencia. Es indispensable conocer la audiencia. Es indispensable conocer a esa comunidad de fans tuyos. ¿Ok? Que seguramente será bastante conceptual, seguramente será bastante homogénea. No como la comunidad de fans de un músico que puede llegar a ser lo más variada que te puedas imaginar. Lo más heterogénea que te puedas imaginar. Porque cualquier persona de última puede escuchar, no sé, Metallica. Hay muchísimas clases de personas que escuchan Metallica, no solamente los heavy metal, por decirlo así, ¿ok? Sin embargo, si vos sos una casa de pesca, seguramente tu comunidad de fans está conformada por gente que le gusta la pesca. Entonces, ¿qué le podés dar a esa gente para que sea tu fan, para que siga siendo tu fan, para que realmente tenga algún pretexto o tenga alguna excusa, algún motivo como para ser tu fan? ¿Qué le podés dar? ¿Le podés dar un cartel diciéndole, vení, mirá mis ofertas? No. Eso no le va a gustar, eso no lo va a querer. Es más, eso le va a molestar. Le tenés que dar algo que quiera, seguramente dentro de esa comunidad homogénea de la que hablamos, seguramente hay muchas personas a las que le gusta la pesca. Si son fans de una casa de pesca, seguramente hay muchas personas a las que les gusta la pesca. No sé, te puedo dar miles de ejemplos. Puedes hacer tutoriales acerca de cómo utilizar tal modelo de caña y después tal otro, y después tal otro, y después tal otro. Podés hacer escribir post o grabar videos mostrando cada uno de los productos, un producto diferente por semana, mostrando novedades, cosas que te han llegado que se utilizan en otro lado y son inventos de la tecnología para poder pescar mejor. No sé, me lo estoy inventando, ¿ok? No es un brainstorming esto, sino que es para darte un ejemplo de las cosas que puedes hacer para mantener tu audiencia. Entendeme que cuando vos creas una audiencia que después vas a convertir en clientes, en principio para mantenerla, en principio para que esa gente sea tu audiencia y sea tu fan, tiene que tener algo a cambio. Y no es algo a cambio por el hecho de intercambio de favores, sino que tiene que tener algún motivo para ser tu fan. Como te digo, no somos grupos musicales que la gente es fan nuestra por la música que hacemos. No. No tenemos ningún atractivo artístico así que sobresalga. Tenemos nuestras virtudes, cada uno la suya. Bueno, perfecto. Hay que darle algo a la gente, hay que darle algo a la audiencia, hay que darle un motivo como para que forme parte de nuestra comunidad, ¿ok? Y tiene que ser algo, obviamente, de lo que nosotros sabemos hacer, o de lo que nos gusta, o del que tenga que ver con el negocio al cual nos dedicamos. En este caso, la casa de pesca, perfecto, dale algo que tenga que ver con la pesca. Si toda la gente que te compra, es obvio que te compra porque le gusta la pesca. Hay que darle algo a la gente para que se quede, para que no se vaya, para que no se borre, para que no le moleste, para que no llegado el momento, nos busque y no le moleste que estemos, ¿ok? La idea de una comunidad es ser amigos de nuestros fans, ser amigos de nuestros futuros clientes, ser amigos de las personas que tenemos en la comunidad. ¿Para qué? Para después sí convertirlos en clientes, pero no antes. Las redes sociales son para acercarnos a esas personas, son para hacernos amigos de esas personas. Y tiene que ser sincero, ¿ok? No tiene que ser por interés, no tiene que ser, bueno, me voy a hacer amigo de estos, me voy a hacer el bueno para después poder venderles algo. No, tiene que ser real, ¿ok? Si no te sale, si no tenés ganas de hacer amigos o no tenés ganas de acercarte a tus clientes, a tus fans, y sos como estos músicos que son unos creídos y ni un autógrafo firman, bueno, te recomendaría que no uses el canal social y no te metas en redes sociales porque no te va a servir, porque se va a notar que vas a ser falso, se va a notar que lo estás haciendo de compromiso o por interés. Entonces, bueno, hay muchas otras estrategias de marketing para que vos te puedas manejar, ¿ok? No es necesario que estés en una red social. Igualmente, hay muchas personas que están en una red social y lo que hacen es utilizar Community Manager justamente para no involucrarse de ellos, pero bueno, no lo sabemos los que estamos del otro lado o no necesariamente tiene que ser así, ¿ok? Pero ¿se entiende cuál es el concepto de audiencia? ¿Se entiende para qué usamos las redes sociales? ¿Se entiende por qué tenemos que formar una comunidad? ¿Y se entiende por qué que no sirve cualquier like, no sirve cualquier seguidor y no sirve cualquier me gusta? Quizás esta última parte no se entienda todavía porque quizás no me he explayado demasiado. Pero bueno, quizás sea para otro episodio. Es esto que te hablaba de que, bueno, la mayoría de tu audiencia, de tu comunidad, seguramente va a ser bastante homogénea. Y si no lo es porque tenés seguidores que nada tienen que ver con vos y que aparecieron de otro lado y que no tendrían por qué estar ahí. Que aparecieron quizás por un concurso o porque compraste likes o porque por esas cosas, ¿ok? Y esas comunidades no son sanas. Esos me gusta no te convienen porque al fin y al cabo terminás teniendo muchos me gusta, pero de todos esos me gusta que tenés, no tenés interacción con nadie, o tenés interacción por lo menos con unos pocos, y esos pocos son los que después vas a intentar que te puedan llegar a comprar. Entonces, ¿de qué te sirve tener 1 millón de likes si después vas a interactuar con 100 nada más? Y esos 100 vas a convertir, no sé, con suerte el 1%, entonces vas a convertir un cliente de 1 millón de likes. ¿Por qué? Porque cuando no tenés interacción, Facebook no le muestra tus actualizaciones a tu comunidad. Ya lo hablamos 20 veces. ¿Cómo funciona esto? Justamente de eso vamos a hablar mañana. En principio, yo creo que queda claro todo el tema de los fundamentos básicos de las páginas de Facebook, ¿ok? Cómo nacieron para que las empresas tengan un lugar dentro de Facebook, dentro de la red social, para que puedan vender a los clientes, ¿ok? ¿Cómo se manejan? Con fans. Son un buen canal como para poder crear nuestra comunidad, como para poder crear un grupo de personas que, igual a los músicos, van a ser seguidores nuestros y van a esperar ávidos alguna novedad nuestra, algo que nosotros les podamos dar. A menudo tiene que ver con un hobby compartido, tiene que ver con algo que nosotros sabemos hacer o que queremos hacer o que nos gusta hacer. Y a ellos también, y a la comunidad también, que lo necesita, que le gusta o que lo que fuera. Es por eso que se comparten intereses, es por eso que si nosotros tenemos una casa de pesca, nuestra audiencia a menudo son personas que les gusta la pesca. Entonces, como no somos una banda, un grupo musical, y no les podemos dar canciones todo el tiempo para que nos sigan por canciones nuevas, les tenemos que dar algo que a la audiencia le guste. Entonces, ¿qué le vamos a dar? ¿Un cartel diciendo nuestras ofertas? No, vamos a darle contenido de valor. Vamos a centrarnos en lo que a ellos les gusta. En el caso del grupo musical, es nuestra música. Pero en el caso de la casa de pesca, es pescar, es comprar cosas de pesca, es la pesca en general, por ejemplo, ¿no? Si es una zapatería, le gustan los zapatos o, qué sé yo, recomendaciones para ver qué tipo de zapatos utilizar, en qué momento, cómo reparar zapatos en casa, no lo sé, algo que tenga que ver con la zapatería, pero que le sirva de alguna manera a la gente, a la audiencia. Un motivo para que sea parte de la comunidad, un motivo para que sea parte de la audiencia, ¿ok? Que en este caso está concentrada en un canal como es Facebook. Puede estar concentrada en varios lugares. Podemos no utilizar Facebook y también tener una audiencia. Pero si usamos Facebook y tenemos una página en Facebook, es para utilizar ese canal y para tener una audiencia concentrada allí. Y para después, esos fans que tenemos ahí, hacernos amigos de esos fans, conversar con esos fans, charlar, hacernos amigos justamente para después poder convertir esos fans en clientes. ¿Cuándo? Cuando sea el momento. Ya lo vamos a hablar más adelante. Pero si no tenemos interacción porque lo que les mostramos no les interesa, quizás no se van a borrar porque la gente no se borra de las páginas, no las deja de seguir. Muchas veces sí las deja de seguir, pero no les saca el me gusta. Bueno, algunas veces sí, pero por lo menos en la mayoría de los casos no. Entonces, ¿qué ocurre? Facebook, antes de que se borren, antes de que le saquen me gusta, directamente deja de mostrarle cualquier tipo de actualización. Nosotros tenemos que luchar contra eso. Ya lo hablamos en estos capítulos, en otros capítulos. Tenemos que subir la interacción, tenemos que lograr que el alcance de nuestras publicaciones sea cada vez mayor, llegue cada vez a más cantidad de fans. ¿Cómo hacemos eso? Ganando interacción. ¿Cómo hacemos eso? Ganando comentarios, ganando me gusta, ganando shares, ganando participación de la gente, conversación con nosotros. ¿Y cómo podemos conversar con la gente? Dándole contenido de valor, dándole cosas que le interesen. ¿Y cómo sabemos qué les interesa? Conociendo a la audiencia. Entonces, una cosa es consecuencia de la otra. Mañana vamos a hablar del algoritmo de Facebook, de cómo funciona de alguna manera ese robotito o esos robotitos que tiene Facebook ahí decidiendo qué cosas le muestra a cada uno. Ya sea nosotros interactuando con nuestros amigos, o sea, con nuestro perfil de persona, entre comillas, interactuando con otro perfil de persona, o nosotros como personas interactuando con una página, o nosotros como página interactuando con nuestros fans. ¿Cómo decide Facebook qué le muestra a esos fans? Si les muestra nuestro contenido, o les muestra contenido de otras páginas, o les muestra muchísimo más contenido de los perfiles normales de personas que contenidos de página, ¿ok? Que a menudo pasa eso, y es más, la mayoría de los casos pasa eso. La mayoría del contenido que los usuarios ven es contenido de sus amigos y poco contenido orgánico de páginas, porque pagado y por publicidad a montones. Entonces, caemos en que a Facebook no le interesa cuidar a sus usuarios y mantenerlos a resguardo de la publicidad. A resguardo de la publicidad orgánica, porque lo que es paga no tiene ningún problema en mostrarlo. Pero bueno, mañana vamos a hablar, ¿sí?, de lo que tiene que ver con el algoritmo de Facebook y cómo, en qué se basa Facebook y cómo hace para mostrar actualizaciones, ¿ok? Eso con lo que tenemos que luchar como página, como community managers, para evitar de alguna manera tener que pagar todo el tiempo y lograr un mayor alcance orgánico. Justamente ahí, para ganarle al algoritmo de Facebook, es donde va a estar la mayor virtud del community manager. Todo lo demás lo puede hacer cualquiera. Acá, en esta parte, es donde realmente se va a ver la capacidad del community como community manager, ¿okay? No como técnico o como usuario de herramientas o de plataformas o de redes sociales, ¿okay? Pero eso, mañana. Hoy me despido, espero que haya quedado claro después de otro capítulo larguísimo, pero bueno, ustedes me dicen, ¿sí?, si quieren que ahonde como ahondo siempre o si quieren que sea un poco más sintético, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Au revoir, arrivederci y buena fortuna. Grotches por escucha, el podcast de la community manager. Para más contenidos, visit coreypalacios.com.